Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Un muy cordial saludo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo le va? Mucho gusto, mi querida Ana Lilia. Ana Lilia, no, Mona Lisa, la de mística sonrisa, así dice la canción antigua, antiquísima. ¿Qué hay de bueno? Pues aquí, soy Ana Lilia, pero en la radio me conocen como Mona Lisa, así como ustedes gusten. Bueno, pues aquí todavía empapados viendo lo que está pasando en Cuba con el Papa. Pero pues también lo que está pasando aquí en nuestro México. Señor Saldaña, ¿qué temas quiere que tratemos el día de hoy? Bueno, el primero de ellos es un tema que ya ha salido en el Twitter y que ya me mencionaron toda mi madrecita santa, lo cual quiere decir que recibí alguna agresión. Pero nada más, es respecto a algo que yo considero personalmente una obligación papal. Ha trascendido que el presidente Chávez, que está tratándose de su enfermedad en Cuba, tenía la intención, o era su voluntad quizá, el comunicado periodístico, no lo tengo en sus palabras exactas, pero que podría entrevistarse con el Papa. Hubo voces inmediatamente que dijeron, puede ir a misa si quiere, como todo el mundo, puede ir a tal y tal y tal y tal. A mí me parece que tomar una actitud oficialista en el caso del presidente Chávez, si así fuese, sería una actitud ruin, sería una actitud mezquina y terrible para la Iglesia Católica si el Papa se negase a recibir a Chávez. Lo tiene que recibir por varias cosas, y voy a eludir, decir, no voy a tratar si políticamente debería hacerlo o no. Obviamente se intuye que el Papa venga con Calderón, que como su antecesor fue con Pinochet, que como otros tuvieron amistad con la Junta Militar de Argentina, es conocido cómo se llevaba la Iglesia con Papa Doc, sigue la Iglesia, al tener papas que se lleven con estos personajes que estoy mencionando, sigue una tendencia natural y política de la Iglesia del siglo pasado y de este, buscar estar cercana a fuentes de poder. En el caso de Chávez, que es una fuente de poder de ideología contraria al Vaticano, podría suponerse, no hablo de religiosidad o no, que parecería ser que Chávez es católico, o cristiano, no lo sé, sino que es una fuente de poder alterna, es decir, él no profesaría, él estaría más cercano al comunismo, y nosotros en la Iglesia somos enemigos del comunismo, dirían los eclesiásticos. Total, pero eso no debe contar. El patrón, el jefe, el ideólogo de los papas debe ser Jesús. Yo, bueno, eso no está prohibido. Es decir, ¿qué haría yo en un caso de esa naturaleza? Carajo, yo no sé cómo se podría tener la mala leche interior de decir, no te voy a saludar. Sería aborrecible. Yo hice un tuit que decía, nunca me he dirigido a la progenitora de un papa, pero si Ratzinger negase una entrevista a Chávez, a pesar de su enfermedad, yo creo que sí le mentaba la madre. Es decir, esa es la ofensa fundamental del léxico mexicano, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Así es que yo pienso que si bien políticamente puede gustarle o no, por caridad, por amor, por fraternidad, porque su patrón dijo, el que esté, el que sufra en este mundo, el que tenga dolor, no será más que consolar enfermos. El fundamento esencial de la religión es el amor al prójimo, y si este prójimo sufre, cuanti más, dicen los rancheros de aquí, con mucha mayor razón. Por eso creo que ya en México tuvo el Papa un gesto de prepotencia imperdonable. Ese gesto de prepotencia y vanidad imperdonable es no extender la mano para decir perdón, hijos. Hombres de Dios como yo, el Papa, hombres de mi iglesia, os violaron físicamente cuando erais niños. Perdón nuevamente, estoy en vuestra casa. El hombre que os violó, que era amigo nuestro en el Vaticano, es de aquí de México. Por eso, con más razón, en esta tierra de vuestras artesanías y de vuestro folclor, os pido nuevamente perdón. Ese es alguien cristiano, no un político. Y no me vengan con cuentos, ¿eh? Yo no soy predicador, ni madre. Para nada, no, para sí, nada. No, que no se vaya a confundir de decir que voy a misa el domingo, que voy al templo cristiano, ni más. No, yo pienso por mí mismo y me atengo a las consecuencias de mi pensamiento, por decir algo, ¿no? Sin que sea vanidad. Pero en realidad, como sí sé y me eduqué, pero estuve presente cuando hablaban y hablaban de Cristo y de Dios, por eso reclamo un poco y lamento que la presencia de Jesús no haya sido tan evidente, tan presente en esta conducta. Y no dejen de decirme, sea por internet o a ver en qué periódico lo leo, o a ver si lo encuentro, qué ha sido de la resolución del Papa. Para entre él debería de buscar. Qué pena, cuánto quisiera consolar a alguien que tiene enfermedad. Carajo, ya quisiera yo que se considerara las angustias, y las he pasado en algunas veces, y estoy toca y toca madera para mí, ¿no, verdad? Cuando dicen, oye, fíjate que a lo mejor tienes una enfermedad grave, fíjate que hay que operarte, fíjate que hay que sacarte un nódulo, fíjate que la radiografía es negativa para la madre, y todavía que haya que le dice, pues no ha pedido, no, que no se le puede ver. Qué crueldad, qué frialdad, qué neoliberalismo tan total. Eso no puede ser, no puede ser. Así no era Cristo. Dicho lo anterior, pasamos a otra cosa. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, pues aquí queremos comentar al auditorio que, bueno, normalmente empezábamos nuestro saludo en la estación con, pues, un abrazo cordial a todas las estaciones que nos retransmiten, pero como en las estaciones latinoamericanas ponen unas tapas, como ellos le dicen, antes y después del programa, con un spot donde están el nombre de todas las estaciones, pues se oía muy mal. Pero eso no quiere decir que no estamos agradeciendo a todo el auditorio que y a todas las estaciones que nos retransmiten, simplemente no queremos ver. En Sudamérica. En Sudamérica, sí. Ellos le llaman tapas, señor Saldaña. Entonces, antes de que empiece el programa, ponen un spot donde se hablan de todas las estaciones. Pero bueno, en esta transmisión en vivo, quisiéramos mandarles, como siempre, un muy cordial saludo y nuestra gratitud a las audiencias de esta tu estación. Estamos. Y bueno, pues. Continuamos el programa a mitad de nuestra transmisión, nosotros los mencionaremos. Te voy a decir algo que no ha tratado ningún... Me encanta adornarme y ser vanidoso para decirles a ustedes, éjele, o híjole, o újule, como se quiere decir, para seguir burlándome tantito. Ninguno de los comentaristas de México lo ha hecho. En el hipotético caso de que yo lo fuese, un comentarista lo voy a hacer. Resulta que hay cuatro candidatos, me parece, a la presidencia de la República. El señor Cuadri, que se apuntó recientemente y que quiere ser presidente de la República. La señora Josefina Vázquez Mota, que pertenece al partido que ya está en el poder, Partido de Acción Nacional, que es más que centro-derecha, y voy a decir centro-derecha, pero sería faltar a la verdad, es un partido de derecha. Ella, por cierto, admira mucho la parte económica de, ¿cómo se llama? Augusto Pinochet. Ah, sí, gracias que me acordaste, se me había escapado. Sí, ella admira la inteligencia y estrategias económicas de Pinochet, y quien afirma una cosa en este caso, pues puede por extensión admirar las otras características de Pinochet, como es su espíritu de criminalidad, pero en fin, es otra cosa. Total, el partido derecha. El partido que hipotéticamente tendría que ser de centro-izquierda, más de centro que de izquierda, que es el partido de la revolución, Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, que nos gobernó durante 80 años, 70, 80, y que bueno, pues que ha estado en el poder esos años, 70, 80, pero que después de Zedillo, y por acuerdo y por orden superior, le trasladaron el poder al PAN, que quiere conservarlo. Bueno, después está Andrés Manuel López Obrador, que podría decirse que es un candidato alternativo, que es un candidato que tiene mucho de doctrina social. No me atrevo a decir que es socialista, porque en el fondo creo que no lo sea, pero sí creo que sea el más echado hacia la izquierda de los partidos de México. Aquí, aunque ya lo dije ayer en un Twitter o en otro Twitter, que en México pensar conforme a la razón, a la lógica y a la verdad es ser de oposición. Si yo digo verdades, si pido que el gobierno se comporte lógicamente, y si saco un razonamiento incontestable que nadie pueda rebatir, puta, pues soy de oposición, pero total. Pero no me cabe la menor duda, no tengo que dudarlo un minuto. La oposición en México, se puede decir de otra manera, está reñida con la razón, la verdad, la justicia, con muchas cosas. Hay que aceptar muchas irrealidades para ser realmente mexicano. Decía mi amiga Chela de la Rosa, este México es surrealista. No, perdóname, surrealista es poco. Aquí el surrealismo es la normalidad. Suprasurrealismo. No, aquí citó a los mecanismos del surrealismo, y los mecanismos de la corrupción han sido, como dicen los franceses, de pasé. Ya nos pasamos, nos sobregiramos. Aquí la corrupción adquiere matices de genialidad, ¿eh? Bueno, total, que entonces a lo que yo iba es a decirles qué partidos hay. El Partido Acción Nacional, en el PRI está como candidato un hombre muy joven, lanzado con toda la fuerza poderosa. Es un niágara de poder, que es la televisión mercantil o comercial. Contra ella nada se puede, el que no está con ella es como dijo Dios. ¿En qué se parece Dios y la televisión mexicana? En la frase que dice, el que no está conmigo está contra mí. Ándele, apúntale. En serio, es decir, no estás con la televisión y estás en contra de México. Ya no es solo de la televisión, sino de México y de la definición de lo humano. Si no estás con ellos, no hay horarios de televisión. Entonces dices tú, en mi caso, de ninguna televisora y de ninguna radiodifusora. Digo, oye, te lo compro. Es que fíjate que ahorita no estamos vendiendo. Sí, como no, 5,008,000 pesos, no sé cuánto, por un mes. El único lugar donde me toleran es en la radio televisión de Veracruz, y eso no por gusto de muchos, pero en fin. Y ahí porque algún programa estrictamente, y así lo he prometido y así lo hago, y también te puedo opinar, evidentemente, no se meten en absoluto conmigo, nomás eso faltaba, que siendo de aquí, pero en fin. Entonces, en la televisión, esa es la fuerza que tiene la televisión. Y en la televisión se ha dado un caso muy especial. Ese caso muy especial fue antier. Parecería ser que grabaron una conversación de la candidata María Elena, no, Josefina Vázquez Mota, y un niño de secundaria, un joven de la secundaria, no sé quién sea, pero que parece que colabora con ella. Bueno, es un diputado y es su coordinador de redes sociales. No, estás equivocada. Yo hablo de un jovencito de secundaria que estaba hablando con él, que hablaba súper. ¿Ese es? Ese es, claro, es un diputado. ¿Ah? Pues no parecía. Sí, claro, pues no parece, pero hay muchos diputados que no parecen y son... Bueno. Entonces, Agustín Torres. De apreciación y de óptica, un joven un niño diputado, la asamblea infantil. No voy a burlar por eso, perdonen mi chacoteo. Un joven diputado. Entonces, y hablaron, no voy a repetir la grabación, que es idiota, es insulsa y no tiene nada que ver. Se llama Agustín Torres. ¿Quién es Agustín Torres? El joven con el que hablaba la señora Josefina Vázquez. Vázquez. Entonces hablaban un poco y decían que alguien los estaba grabando la conversación. Sí los estaba grabando porque la conversación, a mi entender, fue preparada. Si yo hablo, y sé que me están escuchando, hablo de determinada manera. Al terminar el programa yo digo, bueno, ya córtale, sigo hablando, pero de otra manera. Sí, hasta mandaron saludo a quienes los estaban grabando, ¿no? O sea, que estaban conscientes. Ellos sabían que se estaba grabando, pero el hecho de saber que se está grabando, como ahorita es el caso mío, saber que estoy grabando en un micrófono, le da cierta inflexión a mi voz, le da cierta inflexión y características al tono. Mi manera de abordar las palabras y de decirlas es diferente. Ellos sabían que se grababa. En México, el México se divide por varias clases sociales. Hay gente que tiene, búscame la palabra, estatus, estado. Es decir, si aquí llega don Güenches, y digo, ¿hiciste todo lo que te dije, don Güenches? ¿O hizo usted? No, de usted le hablo. Oiga usted, don Güenches, ya hizo usted lo... Ya vio a los perros, ya vio a Expiatorio, ya vio a Griselda. Expiatorio es el chivo que les traje el otro día, porque es un chivo chiquito, es Expiatorio. Tráigalo para el final del programa. Ya habló usted con Ninel. Ninel es la perra muy bonita, muy chiquita que tengo aquí. Y me dice, sí, ya hice. Y en lo que toca al Ringo y a la otra y al Imantur, él dijo en lo que toca. Yo no digo en lo que toca. Mi clase social, mi educación y mi ubicación en el estatus que tengo hace que tenga otra manera de hablar, pero él dijo en lo que toca. Que no es incorrecto, ni mucho menos, en lo que se relaciona, se entiende, ¿verdad? En México se está dividiendo desde la llegada de la televisión en un México que habla como nosotros, donde generalmente hay 50 millones de pobres, y un México intermedio, culturizado, y un México de un estrato muy neoliberal, muy pequeño, que habla de una manera inconfundible. Esa manera inconfundible la hace a propósito así, es un tono, una actitud, palabras claves que le dan estatus, posición, escala social. En del latín, estatus es el estado o posición de algo dentro de un marco de referencia dado. Si es estatus social, por ejemplo, en sociología describe la posición social de un individuo ocupa dentro de la sociedad. Si es estatus civil, es la condición de soltería, matrimonio, etcétera. O economía. Sí, también. Economía también, sí, no es lo mismo. La prole o Sí, la economía, y que pertenece, es decir, una persona de economía poderosa que vive en las Lomas de Chapultepec, que tiene una escala social excepcional, que tiene un carro decapotable, como dicen en francés, convertible, y que tiene una posición social, tiene palabras claves. Es un fils à papa, se dice en francés, un junior, que junior es una palabra latina, no inglesa, no del idioma inglés. Hablar así fue chacoteado, tomado, me parece que por un cómico que le llamaban el Pirurris, y que hizo de todo este léxico una divulgación extraordinaria. No tiene nada más que ser un éxito muy notorio de la televisión, pero ayudó a clasificar y a definir a alguien que habla así. Yo pienso que este hablar así es única tesis, personal, que quienes hablaron así lo tomaron del francés. Le français, si vous voulez, c'est une chose que, par exemple, ¿no? O sea, n'est-ce pas? El francés todo lo habla con el n'est-ce pas. El francés habla y en el tono de su conversación siempre pregunta. Siempre suena la melodía en pregunta. Y el mexicano de las Lomas, Pirurris, Popis, ¿cómo se llama? Fresa, son terminología que se usa para calificar a aquel que tiene posición económica y que la manifiesta por lenguaje. Esta gente tiene una característica, son ricos, tienen una jerarquía de valores donde no les importa nada, ni la verdad, ni el bien, ni la justicia. Son xenófobos, lo cual quiere decir desprecian a los demás, son discriminadores, le mientan la madre a los viejos. Para ellos, su esnovismo está en tener dinero, gastarlo y hacer gala de esta condición económica, y les vale madre el país, su problemática, las angustias. Ellos tienen como principal dios al poder. Eso es lo que vagamente quiere decir ese lenguaje. Así es. Así y puede ser que me equivoque, pero no creo. Ese lenguaje es un lenguaje artificial. Evidentemente que la televisión, madre magistra, madre y maestra de México, ha colaborado muchísimo a que este lenguaje sea así. Por ejemplo, este ejemplo lo debo poner porque refleja mucho los valores de la televisión. Valor es aquello que valoramos, lo cual es una imbecilidad que yo diga, pero aquello que le damos jerarquía. Bueno, señor Saldaña. Decenas de mineros atrapados. Y no sé, me parecería ser que fue una tragedia. Y afuera de Pasta de Conchos les trajeron nuevos trajes a los mineros ante los deudos que lloraban sus seres desaparecidos. Trajeron el traje de mostraron a la televisión el traje de los nuevos mineros para que estuvieran mejor protegidos. Se lo pone un minero y dicen, ante el dolor de los demás, dicen, así luce el traje de este minero. En un velorio donde hay dolor, llanto, decir así luce, como se dirá en la frontera, mi querida Mona Lisa, ¿sí? Es muy agresivo. Es to look. ¿Así se dice to look? Sí. Así dice en Miami, que no pueden hablar. El fenómeno de Miami también hay que estudiarlo. Son cubanos que han renunciado a su isla para ser adoptados por una cultura que los vomita y pierden el lenguaje que originalmente se usa en Cuba y que es tan bello, pero no adquieren el de Miami ni el gringo. De manera que ayer escuché a alguien de esos que vienen a cantar a Veracruz a los múltiples festivales tropicales y no se le entendió ni madre. No, perdieron el cubano, o el habla y el tono y la música de Cuba, y no pudieron adquirir el de Miami. Y obvio, ellos se sienten expulsados, evacuados de la cultura de allá, y lo son de acá porque se fueron. Como dato curioso, las Lomas y su lenguaje y los piruris de aquí son otra cosa. Así habló la señora Vázquez Mota y su discípulo, niño, ayudante, el solá mexicano, que hablaba de ¿cómo les va? Súper, pero súper. Ah, súper. ¿Pero qué? Como supermercado, como el supermercado, pero súper. No, ni les fue bien, ni les fue a toda madre, como diría cualquiera de nosotros, ni les fue, si fuese un culto, como mi programa Sopa de Letras, que es para hablar bien, no le fue excepcional, no le fue extraordinariamente, le fue súper, ¿no? Una cierta pereza para pensar. No lo puedo creer. Pues, pero pues, no, pues, pero sí fue. Sí, sí, claro, ¿no? La conversación. Pero toda esa demostración de lenguaje excluyente, ese lenguaje, Josefina, excluye al 95% del pueblo de México. Los mexicanos, como decía la vieja canción de Cricri, nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Nosotros somos otra cosa. Y la señora Vázquez Mota, porque la televisión lo dice, piensa que hablando así, junto con sus discípulos, va a ser superior, está a la mode en francés, y eso es inconscientemente un rechazo xenofóbico al pueblo de México, y eso, señora Vázquez Mota, es rechazar, pisotear y mover tantito el pie sobre el país que quiere usted conquistar con sus votos. Lo puedo mostrar ante quien sea, no es una crítica, es una evaluación de hecho, lo cual nos hiere. ¿Cómo le va usted a decir a mi tía, cómo estuvo todo? Súper, ¿no? O sea, esa manera de hablar, que en sí no significa más que una moda idiota, pero que riñe con el genio de nuestro ovo, de nuestro lenguaje, de nuestro canto, de la manera de hacer. Platicaba un guate, dice, oye, cuando llegó el mexicano, me platicaban a mí que había llegado el mexicano. Claro, uno no se da cuenta. Y que le dice, oye, qué raro hablan los chilenos y tal, y tal, y tal. Y los peruanos, y el argentino, che, lo que sea. Entonces, el mexicano se reía de todos los demás y decía, bueno, pero si tú no te das cuenta, dice, no, pues tú también cantas, güey, o tonto, lo que sea, como quieras decir, macho. Dice, ¿cómo decía el mexicano? Dice, cantado significaría, larara, lara, lara, lara, lara, la, la. Y ahora póngale letra. ¿Verdad que nosotros, los mexicanos de Tepito, no hablamos así? ¿Sí? Tiene música. Bueno, mala música. Ese es el mexicano y ese es el tono y la mentalidad de cómo habla. Y los de las Lomas lo tomaron, pero con un sentido xenofóbico. Busca xenofobia, que es un poco de odio, es un poco de que yo soy grande y tú no. Tú te friegas porque yo estoy en la verdad, en la opulencia, y tengo, y tú no tienes. Ese es el mensaje que nos quiere dar la televisión con el pirurris, entre los nacos, el aborigen que nada tiene, y los de las Lomas, que nosotros sí tenemos todo. Y ese es el lenguaje que se usó en la casa de campaña de la señora Vázquez Mota. Y yo pienso que esas cosas no las dice la televisión, pero no es por no es porque sean partidarios de Vázquez Mota. Yo no soy un enemigo personal de la señora Vázquez Mota, pero sí soy un amigo personal de las cosas que suceden y que pienso que deben decirse, y que deben decirse en la radio si se me permitiera. Y lo hago aquí con mucho gusto y se los comento a ustedes para ver, y a ver si en el internet hay quien me diga, pues estás equivocado, ahora pues, no sean pinches mis amigos de internet, para decirme que estoy equivocado y que no tengo la razón y que a ustedes les parece que no hablo, que lo que yo digo no es verdad. No tienen que decirme que soy viejo, ni tienen que decirme que soy caprichudo, porque nunca pongo a la de a fuerza lo que yo digo es la verdad. O a ver, que fuera yo imbécil o tonto. Yo digo, a mí yo pienso que lo que digo es esto, y aquí me enojo con el Papa y aquí esto, pero eso es rebatible. Pero oigan, seamos educados. ¿Cómo diría yo? No es una reconvención, un regaño o algo así de mal carácter. Pero yo, si alguien no piensa como yo y dice algo que me molesta, no tengo que pensar de qué color viene vestido, o si está viejo, es panzón o es flaco, y ahí me mientan la madre de manera que caprichudo, asqueroso por tu pueblo, todos son reverrinchudos, viejo, quién sabe qué. Todo porque dije que el Papa tenía que recibir a Chávez. Él es papista, le molestó que yo hiciese una crítica al Papa. Pues eso dime. O dime, oye, me dolió, en último de los casos, me dolió mucho que le mentara la madre al Papa, que yo quiero mucho. Yo le iba a pedir, obviamente, perdón. Bueno, adelante, Mona Lisa, ¿qué hay por ahí? Miedo irracional y enfermizo al sexo, eso es xenofobia. Por eso los comentarios que se hacen en contra de una mujer, un hombre o alguna gente cuyo preferencia sexual es diversa, pues se califica como xenofóbico. Bueno. Bueno, yo quería comentar. Dice Denis Dresser, dice, así como el Papa se reunió con las víctimas de la violencia, debió haberse reunido con las víctimas de la pederastia celestial. Claro, muy hermoso. Pero tampoco se reunió con las víctimas de la violencia. Le llevaron a que saludara a algunas de ellas. Ah, sí. No hubo una conversación de las víctimas colaterales, por ejemplo, o con mujeres de policías muertos, sí. O con el que iba pasando accidentalmente, madera, y le tocó una balacera imbécil. Y las víctimas de la impreparación, aquí, en el internet han salido reportajes donde una banda de muchachos con pistolitas de palo están más organizados y tienen más estrategia que los que empuñan metralletas de metro y medio, lo cual es excepcional, y permítanme que se los diga a ustedes el lenguaje que utilizan. Aquí salió una vez y quién sabe, no lo guardé, hombre, como 15 minutos de tirotiza en el bosque, en el monte, entre las fuerzas del orden y las fuerzas de la delincuencia. No. La cámara estaba obviamente en las filas de las filas es una cosa de las fuerzas del orden. Bueno, unos 20 policías agazapados, mentándose la madre. Oye, tu hijo es viejo, te va a cargar la pe, de que sabe qué. Oye, hijo, no man, agáchate, pende. Digo, eso es un ejército, eso es una lucha, eso es jugar a la guerrilla. Solo que el que le toca una bala muere, si es de ellos. Y si va pasando allá atrás en el camino, también muere. ¿Y es una víctima colateral? No, ese es un peligro general. ¿Cómo es? Pero digo, ver en las películas de guerra, en Los Siete Samuráis, en todo, el hombre que se dedica a hacer la guerra tiene un conocimiento exacto del terreno, del cuidado, de la disuasión. Creo que hasta en el eso de Gocha o Gaucha, ¿cómo se llama? El Gocha, donde le tiran y eso, hay normas establecidas por el arte, entre comillas, que yo no lo veo como arte, por las estrategias de la guerra. Pero entre no manches y cosas mayores y metas de madre y agáchate y tírate y haz esto, güey, y imbecilidades y eso, ahí era eso, y una ruleta rusa es exactamente lo mismo. Así es. Y fíjese, señor, que a mí bueno, ahora en la mañana, haciendo, pues tratando de estar a la altura, porque usted sí analiza los medios comerciales, y tiene razón, yo he aprendido mucho de escucharle. Yo no lo sintonizaba por salud mental, pero ciertamente hay que saber qué está pasando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estaba monitoreando medios y vi a Broso, el famoso Broso de las ligas y demás, indignadísimo, ya saben su tono de híjole, yo soy bien honesto, ¿no? Me indigna como a ti. Bueno, decía que ahora que estuvo el Papa, que está el Papa en Cuba, le queda un pendiente que es hablar con los disidentes, igual que dejó el pendiente de hablar con las víctimas de pederastia clerical en México. Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que este crea que nosotros, bueno, que uno puede pensar que se comparan las víctimas de pederastia con disidentes cubanos? O sea, pero esa es la ideología que están sembrando, ¿no? En lugar de hablar... ¿Con quién dijiste? Con Broso. Broso hacía ese comentario. ¿Comparar las víctimas de la pederastia con quién? Con los disidentes cubanos. Como no los va a atender, pues, pero para nada, ¿no? No, eso ya es hacer comparaciones así, únicamente. Hay otras en la televisión también que dicen, ¡ay, qué barbaridad! De que si el Papa hubiera eso, ¿a quién beneficia esto? Que si el siglo próximo, no sé, son... Además, son lucubraciones o elucubraciones, búscale, que en las cuales, si sacas la conclusión A, o la conclusión B, o la conclusión C, sale igual. ¿Me entiendes? Son conclusiones y consideraciones que no comprometen. Así es. Para mí el chiste de una consideración o de una evaluación es que el que la dice quede comprometido con su idea, sinceramente. Sí, yo por decir, si el Papa no recibe a Chávez, está faltando a la caridad y me enoja. Me estoy comprometiendo. Sí. Lo puedo decir de varias formas, yo escojo una brutal y directa, pero me estoy comprometiendo. Pero si hago las repercusiones hipotéticas para la clase fregada de México sobre una visita pastoral que incide en el neoliberalismo para que, habiendo más dinero en el neoliberalismo, caigan más migajas de la mesa de los de abajo para los... Puta, ya me vuelvo loco, ¿me entiendes? Son elucubraciones, del latino elucubrare, significa elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad, o también es imaginar sin mucho fundamento. Eso es elucubrar. Está bueno. Bueno. Alguien así, aquí querían hacer algo muy muy chistoso. Dice, oye, ¿qué? Chingona. Lo repito, es Carmen Aristegui. Pero sí, cierto, pues digo, no, lo dijeron quizá un poco por joder. Digo, no, pues claro que sí, cierto. Lo que pasa es que Carmen tiene una estación de televisión y a mí en su pinche estación no me quieren recibir. Ni gratis, fíjate. A mí, fíjate qué orgullo para mí. Finalmente se lo dije un día a un cuate, que sé que no me está oyendo, pero digo, si te corren, es una jerarquía para ti. Yo tengo la gloria, ¿cómo se llama? El mérito, la vanidad personal, de que los hombres más poderosos de la comunicación en México me han corrido. Y de algunos, soy su amigo. Pero me han corrido, o no me han aceptado. Lo cual me jerarquiza muchísimo. ¿Se imaginen ustedes la vanidad que siento de decir, don fulano de tal me corrió, el hijo de don fulano de tal me corrió, el papá don Pancho de no sé qué me corrió, el otro señor me corrió? Y todos finalmente, entre todos, forman una montaña de dinero inconmensurable, forman una montaña de poder, un volcán de poder, con una catarata de Niágaras de influencia en la vida política de México, y todos me han corrido. Y yo, francamente, a lo largo de mi triste camino, no es cierto, a lo largo de todo digo, pues muchas gracias. A ninguno de ellos le he mentado la madre, le he agarrado a patadas, le he dado de cachetadas, están por correrme de otros lugares, y no estoy enojado. comprendo pues que ideológicamente lo que digo aquí, que son verdaderamente nimiedades. Lo que pasa es que a lo mejor las digo con una mala leche un poco señalada, ¿no? Y entonces eso les molesta quizá. Espero que de Sudamérica no vengan con sus bajadas a decir muchas gracias, don Jorge, y muchas gracias, compadre. Muchas gracias, no, como dicen allá, compa. No, ¿dónde dice compa? Bueno, donde diga. Hablando de que... Che, pibe, muchas gracias. Bueno, adelante. Hablando de que lo han corrido de muchos lados, también yo quiero señalar que es de las pocas personas que puede generar un movimiento en redes sociales y en medios alternativos que tan amplio, ¿no? Yo quisiera mandarle saludo a las audiencias y a los medios que tan gentilmente nos retransmiten. Es Radio La Nueva República.org, notipoemas.com, como señales de origen de radio y televisión, Radio AMLO TV también, en origen en televisión. Estamos en alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa de F, blogspot.com, La Fatria es Primero, blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com en México. Y bueno, más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 estaciones, en Radio Es FM en Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia, y en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, y en España en Radio Contrafar. Pero como esto es internet, pues de México para todo el mundo. Les recordamos al auditorio que este programa, tanto en radio como en televisión, se graba y se postea en Radio La Nueva República, donde se puede tomar la retransmisión, el video se puede tomar de blip.tv/notipoemas también, y en Radio AMLO TV. Así que pues, señor Saldaña, no es cosa menor, ni es poca audiencia la que se convoca. Gracias a todos los amigos. Dice uno de los twitteres, ¿digo decir twitteres o los twitteres? Cuando digo twitteres me refiero a algunos gobiernos latinoamericanos. Los títeres, no, los títeres se hacen así con un hilo, no, esos son los títeres. Dice, oiga, Jorge Saldaña, lo dice Marescaf. Es que Saldaña dice que el Papa debe recibir a Chávez, pero solo que le pida asistencia espiritual. No, mi querido, ¿cómo te llames? El Papa no viene a dar asistencia espiritual. ¿Qué le puede dar verdaderamente a mi tía abuela, a mi tía? Bueno, yo ya no tengo tía abuela, pero a la tía y a todo México, ¿qué le puede dar que venga a ver su misa, a pasar ahí 8 o 10 horas ante el sol, cansada, con sus reumas, con todo? ¿Le va a hacer el milagro? Parecería ser que no hubo ningún milagro entre la muchedumbre. Sí, pues no sabíamos quién era el gobernador de Guanajuato y ahora ya sabemos. Ese fue el primer milagro que hubo, porque estaba, pero como, ¿cómo se llama ese chile en su lugar de...? Estaba muy brillante ahí el tal gobernador Oliva, que se llama, y ahora lo aprendí con el Papa. Bueno, el primer milagro es que resucitó. ¿Os acordáis, hermanos, aquel pasaje cuando Cristo caminando y llega a las santas mujeres y llega a Nazaret o a uno de los barrios o colonias colaterales ahí y dice, vengo a ver a mi amigo Lázaro? No, pues Lázaro está bien mal, hombre, Lázaro ya se murió. Aquí están sus hermanas que lloran desconsoladas porque murió Lázaro. Y dice, no, ¿cómo que se murió si era mi amigo? llevadme pues ante su cadáver y va la santa beatitud y la augusta presencia de Jesucristo, que asoma una lágrima a sus ojos considerando que todo el mundo llega y pasa. Sic transit gloria mundi, así pasan las glorias de este mundo, debe haber pensado Jesús. Y llega Jesús y moved la piedra dura y recia que tapa la tumba de Lázaro, y ven aquel olor que no de santidad sino de un cadáver, y llega Cristo y con su mano beatífica hace así, y perfume de gardenias inmediatamente, y ya después de ese perfume de gardenias entra Jesús y le dice: Lázaro, levántate. Y anda, y andó, y anduvo, y así sucedió. Y el milagro fundamental de su santidad, Federico, ¿cómo se llama? Adolf Ratzinger. No, pero tampoco es Adolfo, ¿no? ¿Cómo se llama de primer nombre? Bueno, de Ratzinger, Joseph Ratzinger, fue el hecho de decir gobernador de donde sea. What's the name of this paper? Si aquí se llama Guanajuato, y los de allá de la yunta, la yunta son un par de güeyes, y me acordé de un par de güeyes por asociación de ideas, porque hay una canción que canta Tegua que es de Silao, y dice: hay una yunta de güeyes de Silao, Guanajuato. Y entonces ya ese pueblo, ¿cómo se llama? Silao. Y ese cuate que está ahí es el gobernador, y ya lo anduvo trayendo, y el gobernador resucitó. Y de no hacer nada y estar en la ignominia, inopia, desconocimiento total, llegó Ratzinger y la televisión, obvio, y el gobernador andó. Entonces el primer milagro que ha dicho, que nosotros decimos que el primer milagro que hizo Ratzinger ya fue, y es el haber resucitado a un gobernador que no existía. No lo resucitó porque estaba muerto, no existía simplemente. No, ya. Adelante, mi querida Mona Lisa. Hablando de milagros, a mí me llama mucho la atención que, bueno, Josefina Vázquez Mota y este muchachito Agustín Torres, el diputado del PAN, pues hayan presentado una denuncia contra quien resulte responsable por la grabación ante la PGR, cuando en la misma grabación, pues tanto él como Josefina acusan a Genaro García Luna. O sea, le estás pidiendo a quien te grabó que castigue a quien resulte responsable, y ni siquiera dicen quién fue quien graba, ¿no? A pesar de que lo afirman ahí, no sé si piensan que hay milagros. Insisto que lo importante de esa grabación no es el contenido safio, busca safio, me parece que es, dame un cafecito, que quiere decir algo como idiota. No es la idiotez de la grabación, sino el tono es el mensaje. Cuando el joven que tú llamas diputado y que yo digo de la Asamblea Infantil habla con Vázquez Mota y empieza con su super para nada y vamos a ganar, y el chacoteo artificial y mamón que se utiliza es un lenguaje discriminatorio, es un lenguaje que busca estatus, es un lenguaje de jerarquización, no de comunicación. Ellos lo que buscan y creen ingenuamente, y be careful, doña Josefina, porque si usted pertenece a ese grupo, debemos entender que es... Ahora, además, hay otra pequeña cosa. Hablan de las votaciones, de la encuesta, de cómo van en la campaña, pero hablan como quien estuviera hablando de las ofertas de agosto, de Julio Regalado, que es una subasta, digo, una oferta de baratas, de una barata. ¿Cómo vamos? Sí, bien, ¿no? La gente ya se decidió por esto, ¿no? O sea, ¿no? Sí, es decir, no hay nada de esencia democrática. No hay un solo rasgo de afecto por la ciudadanía. No hay nada que indique que estamos ante un proceso de elección del pueblo para buscar al mejor candidato. Candidato significa alguien blanco, no matizado ni manchado o manchada, alguien que no hable con un lenguaje que mancha, que caracteriza, Safio, que es... disfraza. Safio es tosco, ¿qué? Grosero. ¿Es qué? Tosco, grosero. Pues es un poco, es tosco para el pueblo de México que le hablen así. El pueblo y el lenguaje de México es muy delicado en esencia. El mexicano y la tradición de nuestro lenguaje es un lenguaje de delicadeza. Aquí estoy para servir a usted. Pase usted a su casa. Venga a comer, venga a sufrir un poquito con nosotros. ¿Cómo ha estado usted? Un poco regular. El lenguaje nuestro es un lenguaje que tiene muchísimo de delicadeza. No por nada fuimos esclavos 500 años de los españoles, y ya después entraron las diferentes clases de neoliberalismo, dictadura, comerciantes, bancos y ahora la electrónica, que nos convertimos en ejecutores fríos y asquerosos de un mecanismo electrónico que no comprendemos. Si algo hay abominable es ir con un vendedor de grandes tiendas de Jalapa, que son asquerosos. ¿Todos? No. ¿Casi todos? Sí. Sí, sí, lo tratan a uno como si ellos fueran la computadora de la NASA y uno fuera un lápiz. ¿Entiendes? Digo... Sí, ciertamente. No. Entonces, es un lenguaje. Y esos lenguajes los utilizan los discriminadores o xenófobos para hacer su... ¿Cómo se llama el lenguaje de los bandidos? Es la... No, hay un lenguaje de bandidos que se llama la... Yo no sé si es en Italia o en Argentina. ¿Caló? No, es... Es el caló. Los gitanos, creo que... ¿Caló? ¿Caló? Caló se usa para el lenguaje mafioso, el lenguaje de la mafia. Esa es una mafia especial. Una mafia de las... Aquel es el lenguaje de la delincuencia. Este es el lenguaje de la superioridad o del esnovismo. Y ellos creen que son superiores. Adelante, mi querida Mona Lisa. Aquí un comentario en el chat de Molotov MX. Dice que vino a decir: San Lázaro, levántate y anda, ya dejen de huevonear. Y Enrique dice: señor Saldaña, ojalá podamos escuchar su opinión sobre lo que significa la autoridad psicológica en cada ser humano. Y bueno, pues... A mí me parece... Pero, así a grosso modo, la autoridad psicológica, me parece que tiene autoridad quien tenga muy bien ubicados sus valores. Claro que la televisión falsea todo. Puede haber alguien que no tenga valores, pero tiene a la televisión. Y la televisión no suple los valores, los disfraza, que es diferente. Alguien en la televisión puede parecer muy culto o muy vehemente, y generalmente en nuestros medios la televisión se usa para parecer patriota. Y entonces... aquel que va a hablar como patriota se disfraza, se maquilla, se ilumina con luz de esta, de la televisión, y una vez que tiene eso, tiene el micrófono y tiene la cámara. Entonces finge indignación, miente, saca estadísticas, indulgencias, bueno, indulgencias si es cura, estadísticas si es político. Y expone una verdad que en el fondo es simplemente una falsedad. Entonces, ¿él dijo qué? ¿La verdad psicológica? Sí, o la verdad psicológica. La verdad, sí. La autoridad psicológica en cada ser humano. ¿Qué es lo que significa? Es lo que pedía Enrique. Es decir, si usted tiene la verdad, el bien y la justicia como norma de su vida, si así lo ha llevado, entre más lo haya llevado, mejor. pero México somos un país que tiene esencia de corrupción, moi-même, como dicen los franceses. Entonces, todo eso resta, porque no hay mejor ejemplo que, no hay mejor prédica que el ejemplo. El que tiene autoridad, antes se llamaba autoridad moral, y todo eso lógicamente hace que se tenga fortaleza y fuerza para decir algo. E influencia. Sí, pero la televisión no suple eso. El que tiene sus virtudes, sus valores bien establecidos, a la corta o a la larga, surgen. Es la esperanza. Mucho gusto, mi querida Ana, mi querida Mona Lisa, despídete convenientemente. Bueno, pues Chilanga Exiliada le dice: su sabiduría y sentido crítico, señor Saldaña, son incomparables. Toda mi admiración. Y bueno, pues agradecemos. Merci beaucoup. A mí me da mucha risa. Porque bueno, creo que los engaño mucho. Soy un engañador profesional. Adelante. Bueno, pues eso es todo para hubo una falla de origen en el video. Procuraremos tener más cuidado en esta transmisión. Ustedes saben que esto es un esfuerzo de los medios alternativos y procuramos cada vez más estar a la altura de tan importante comunicador. Señor Saldaña, pues mucho gusto y nos estamos escuchando mañana. Muy bien, muchas gracias a RadioAMLO.tv, muchas gracias a todos los cuates y ponte una musiquita para despedirnos conveniente. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.